Bueno, Chuy, ¿dónde nos encontramos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Ah, mira, pues estamos aquí en Pollo Feliz. Pues, ¿a qué hemos venido al Pollo Feliz? A comer un bendito pollo feliz. Delicioso pollo feliz. Y a gozar del ambiente que solo provee el Pollo Feliz. ¿Sabes? Igual la música, hermosa música, solo faltan las caguamas aquí. Y la gente bailando. Ay, todos muy contentos. Miguel está muy emocionado. Si no cabe la alegría ya. Siente corriendo a casa para detrás a bailar. Con este, dale primavera. A ver tú, ¿qué dices, Mike? Muy contento. No, oh, sí, para felicidad. Tengo la teoría que Chuy le dan guiones en la mañana cuando se levanta. Y cuando está en público lo tiene que repetir porque están llenos de referencias oscuras y comentarios no característicos de él. Como que se los guarda hasta que está en la calle, en la fila de algo. Es mi teoría. Gracias. Bueno, no, sí, yo lo quiero mucho, Miguel, aunque diga eso de que millones, pero yo lo quiero mucho. Y es mejor ser un poco divertido y hablar un poquito que quedarse callado ahí. No es así ni madre, que parece que se queda uno ahí con la gesta de aburrido. No, eso no va. No lo digo por ti, Miguel. No me lo malentiendas. No me lo malentiendas. Pero aún así, esa es mi opinión personal, pues. Disculpen. Me parece muy bien. Desde que Chuy quebró la ventana para irse al funeral de Juan Gabriel, se ha visto más que claro que a él le gusta la libertad y nadie lo va a parar. Sí. Y seguimos aquí, pues les podemos platicar lo que venimos a comer. Bueno, vamos a llevar para la casa del Mike. Pedimos dos combos de pollos, es pollo y medio gratis hoy sábado, ¿verdad? Pedimos uno de esos combos de ese enchilado, o sea, bien rico enchilado. Sí, muy rico el pollito enchilado, hace mucho que no lo pruebo, que a mi papá y a mi mamá no le gustan, así es que cuando pedimos uno, tiene que ser pollito regular, mi search. Pero bueno, híjole, me van a matar por lo que voy a decir, pero ¿de qué vamos a hablar más adelante en este podcast? No tengo la menor idea. Okay. ¿Cómo puede pasar hoy? Bueno, pues vamos a hablar del final del anime de Mob Psycho 100. Yo no, entonces no le voy a decir nada. No, ¿cómo caramba? No. Vamos a hablar también de algunos mangas, de algunos cómics que van a ser las delicias del Lalulido que nos va a escuchar en el podcast, ¿verdad, Research? Así es. Mike nos va a hablar de una experiencia con el Xbox One que lo compró recién hace menos de 24 horas. Ya vemos, bueno, ya dijo Miguel mentalmente que está muy contento y listo para hablar ahorita. Vamos a hablar también, aunque no le guste a Miguel, vamos a hablar del Nintendo que va a salir en noviembre, el nuevo, y el Famicom también, va a salir el Famicom, el mini Famicom. Que ya está agotado, el Famicom y el Mini NES Classic ya valieron que eso, ya no los puedes, bueno, al menos el NES Classic ya no lo puedes ordenar en Amazon. Claro que el Famicom chiquito va a salir pero en Japón, ¿no? Ajá, sí. Pero no, va a ser padre, ¿no? Aunque va a estar en japonés, pero va a ser chido. Sí, además que no van a ser los mismos juegos que van a salir en una consolita que en la otra. Y está curioso porque pues todos lo queremos cuando puedes irte a tu computadora y bajar los juegos y ponerte a emularlos y se acabó, ¿no? Pero bueno, así somos, de pedo. ¿Algo que tengas que decir, Mike, al respecto? Nada. Mira, al menos así se dijo nada, ahorita que le puse en el juego nada, ni una palabra. Pero le voy a decir por parte de Miguel que está muy contento de estar aquí con nosotros esperando el pollito. Sí. Oye, nos vas a dar un review de No Man's Sky. ¿Has estado jugando algunas horas? A ver. No he estado jugando nada. Estoy enviciado con un juego basado en un anime de los 60. Más adelante os cuento de cuál. Qué bueno, señores, ¿algo más que agregar, Search? No, pues nomás estamos esperando nuestra orden para irnos a la casa del Mike a comer y luego ahí les platicamos cómo nos fue. Claro que sí, pues ahí nos vemos al ratito, señores, en este pre-Changoleón podcast. Así es, bye. es el siglo 31. Por haber gritado desenfrenadamente en Deporte Shui, los dioses del Olimpo idearon una terrible venganza contra Shuigisus. Cualquiera que grite desenfrenadamente en un podcast debe ser castigado. Navegarás errante por un mundo desconocido hasta el reino de la Alteña. Los cuerpos de tus hombres permanecerán inertes. Shuigisus, el juego de Aichu ha sido borrado de mi memoria. ¡Shuigisus, aquí estoy! ¡Altair, mi muchachito, estás vivo! Shuigisus 31. Estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué crees, Serge? Después de 20 años, un nuevo remix de la Macarena. Igual de pegajoso que el de pero ahora, antes. Ahora con reggaetón, dale. Ya quítalo porque pues ya. Nos van a cobrar los derechos de autor, ¿no? Pero ¿cómo? Sí, ya 20 Dios años mío. Después, ya es que la Macarena era el remix de una Macarena original. Sí. Ese es el remix del remix. Es el remix del remix. Es el inception del remix. Sí, sí, sí. Es como que alguien dijo, ya son 20 años de la Macarena. Vamos a volver a grabar. Sí. Y pues ahí están otra vez viendo. Y todavía no, siguen sin explicar lo que era la jura de bandera del muchacho. Pues, y no, y yo sé que salió con dos amigos. ¿Y por qué Macarena? Es que originalmente era Magdalena. Magdalena. Sí. Wiki Shui. Tenía una amiga, su mamá Magdalena, que está muy guapa. Venía a los de Río. Y uno le dice, de la nada le dice, dale a tu cuerpo alegría a Magdalena. Y ya el otro le empieza a contestar lo que es la letra de la canción. Y dijeron, Magdalena. Y, ay, hijo, pues, ese fue el inicio de su gran One Hit Wonder. Fue la cita Macarena que dijo el hijito, hijo, jolines. Joder. Perdón. Joder. Hemos inventado una nueva letra. Ah, va, tío. Es hombre. Puede ser la que nos saque de pobres para siempre hasta que lleguemos si a los... Hecho, hombre. Oye, cuando tú veis un youtuber español o alguien de otro país que imita a los mexicanos como chilangos, ¿te ofendes? Yo me divierto mucho. No. Combo Breaker, presentaciones. Hoy es el Changoleón Podcast, sí, 311. Hoy es sábado, primero de octubre del año 2016. Y pasamos a las presentaciones. Claro que sí, Serge, buenas noches. ¿Cómo buenas están? Noches, buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas Vamos noches. A presentar a nuestra Ulises gente 31. Aquí. Está allá al fondo Ceci Vázquez, interventora de Gobernación. Buenas noches. Miguel Jauregui, buenas noches. Hola, Ulises 31. Ahí cargando al pequeño Leonardo Aldebarán. ¿Qué pedo, güey? No, Leo, tranquilo. La inteligencia artificial que le robó, que le borraron el juego de Aichu. Ha dicho que sí nos da Hola, mucha. A todos. Me pongo triste por eso, Leslie Valenzuela, que haya pasado eso, las chicas están tristes. Nah, lo bueno es que no es verdad. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Chuy. Y aquí está Chuy Astorga y aquí, con ustedes. Chuy Astorga. Ahora sí, Sergio, ¿qué estabas preguntando? Ya ni me acuerdo. Miguel, que donde un youtuber hace acento mexicano. ¿Te ofende? A mí se me hace hilarante. Se me hace botana, ¿no? Lo más cercano que he visto es a Les Luthiers hacer el acento mexicano. Es un grupo argentino, Les Luthiers. Son profesores de música. Hicieron su grupo. Entonces, son letras de canciones muy hilarantes. Haciendo alusión a varias cosas. Por ejemplo, hay una donde están hablan de una religión. Y pues le hacen una canción a eso, es una comedia, está muy padre. Casi muy poca gente los conoció en México, yo los conocí aquí por un conductor de televisión. Y se me hizo muy padre. Entonces hay una donde que es la comedia mexicana, que llega uno y, hola Pedro, ¿estás listo para salir? Y luego, sí manito, ahí te voy en un momento. Dale, manito. Son argentinos ellos, manito. Así es que, no me causó. Déjame, le pido permiso, la De hecho, me dio mucha risa la canción, porque la hacían así como amorcito. Pedro Infante y Jorge Negrete contestándose. Amorcito corazón. A mí, ¿sabes qué se me hace? Tentación. A mí lo que más gacho. De un beso. Ay, perdón. Eso. A mí lo que se me hace más gacho es que algún naco. Buffering, se quedó buffering. Algún naquito de allá del sur, de la capital, te diga. ¿Por qué del sur? ¿Eres de provincia? Ah, sí. Eso a mí sí. Sí, es sí. Que todo fuera del Estado de México es Cuautitlán. Soy cuate de provincia, cuate. Sí, amigos. Una vez decía aquí en Facebook que qué peor que un naco chilango americanista que te diga eres de pueblo y eso está gacho. Okay. Pero no, digo, cuando tenga chance a ver a Les Luthiers, ahí búscalos en YouTube, está muy padre la comedia que tienen. Son y muy la canción, sí, la neta, sí, cuando tenga chance. A mí me gustaban mucho, bueno, ya no son como los Luthiers, pero me gustaba mucho La Trinca, que es un... Un grupo español. Ajá, sí. Por ahí alcancé a escuchar algunos discos que estaban en catalán. Ajá. Que no entiendo catalán, pero le entendía cositas y más o menos entendía lo que estaba diciendo. Ándale, papel higiénico. Ándale, papel, amigo. Sí, ahí, eso es de los 80s, sí. está padre, he oído muy poquito de ellos, pues ellos está... En España, Los Inhumanos, ¿te acuerdas? Los tiempos del rock en español, de la movida madrileña. Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser tan guapo. Aunque no es comedia, pero también el que estaba muy chido era el de Radio Futura. Aunque no le dan el lugar que merece, pues está muy chido porque fueron los primeros. Era como que un New Age rock de España y estaba muy padre ahí con los hermanos Saucerón, que eran los que componían. Hay que nos corrijan, no sé si era lo que se llamó la movida madrileña, si era parte de ese movimiento, no sé. Híjole, no acá sé, acá en México lo promocionaron todo ese rollo como el rock en español o rock en tu idioma. Sí, el rock en tu idioma, sí. Sí, en los 80, a mediados de los 80s. Pero bueno, sí, está a mí mejor. No me insulta, a mí me da mucha risa. Laureano Brizuela, no, el ángel del rock. El ángel del rock. No, deja tú, Alejandra Guzmán, la rebelde del rock. Dicen que soy un desastre total. Soy mala hierba. Ey, güera. Déjame los pelos de Krubin. O de Rodrigo Schoening, no me acuerdo cuál es de los dos. Estuve como por dos, no, un mes entero escuchando puras canciones de esta... De Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. No, en mis vacaciones de mis papás, me pasé a comprar el disco ese... ¿Cuál es el de Flor de Papel? Pues vienen todas esas cancioncillas, imagínate que son como los hits que tenían. Es que mira, la bronca con eso es de que era la única, entre comillas, rockera que se podía tener proyección a nivel nacional. Porque... Porque acuérdate que no había, el rock no lo dejaban entrar a las estaciones de radio, así es que la única aquí, rebelde rockera era Alejandra Guzmán. Aquí, sí. en Ciudad Juárez, en el, no sé si todavía exista esta estación, se llamaba FM 106. Ajá. Tenían, en aquellos tiempos decía FM 106. ¿En serio? Pero luego un cuate dijo, voy a ponerles una nueva canción del Tri, del nuevo disco del Tri que se llama... El rock nunca muere. Y yo creo que vio el disco y dijo, no, pues lo pongo y me salgo a echar un cigarro, ¿no? Y que empieza la canción, cabrón. Bueno, la rolita. Lo que pasa es que era una rola de fondo, musiquita de fondo. Es un blues. Y Alejandro Lora empezaba a hablar de grupos o artistas o solistas rockeros. Sí. Por ejemplo, decía Javier Batis, se le cansa el chile, le mete un lápiz. Luego salía con Miguel Bosé, decía, Miguel Bosé... Ese gran rock and roller y todos, jajaja, y luego Miguel Bosé, confunde los necos con leche Nestlé, y no, pues todo riéndose, ¿no? Cada grupo que mencionaba decía una grosería en forma de rima, ¿no? Y se escuchó en radio. En el radio, y luego y yo estaba así, wow, y luego de repente llega y corta la canción el cuate y dice, pues, ¿qué les pasa a estos del Tri? Claro que el otro día fui y compré el disco. fíjate, fue el primer disco de rock que escuché porque se lo regalaron a mi papá. Está en el Tri, uno de mis discos favoritos es el de donde están en Los Ángeles. En el Hollywood Palladium. En el Hollywood Palladium, está muy bueno. Está muy bueno, y lo más suave es que al final del concierto la gente queda tan prendida que... Se oye que se arma un desmadre, sí, no lo pueden controlar. Escucha ahí al fondo, tranquilos, banda, tranquilos. Y ahí se acabó, muy bueno. Bueno, pues vamos a empezar con ya empezamos hablando. Tenemos como 15 minutos hablando. Pues vamos a empezar con el update de la semana. Ajá. ¿O sí? Estamos con Chuylices31. Chuylices31. ¿Cómo te fue en el siglo 31? No, pues muy bonito, y mira, tuve chance de jugar en el PlayStation 30, Ese ya va inyectado, ¿no? Ya va inyecto a la mente. Es como coca, que te inhalas en la nariz. No, ya directo a la mente, es una inyección que te ponen aquí en la cabecita y ya lo tienes configurado. Ese ya fue cosa del pasado, ese que se inhala, ¿eh? ¿Son pastillas o son inyecciones, joven? Son inyecciones. Son supositorios. Para que no se le pare, para que... ¿Qué está pasando? Explíquenle. Es que el viaje en el tiempo te deja mal de la cabeza, Leslie. Sí. Perdón. Para que no se le doble, para que no se le arrugue. 10 pesos. Y lo llega Chuy. Oiga, joven, son pastillas o son inyecciones. Son micas para credencial. Para que no se le pare, para que no se le arrugue. Ah, muy bueno. Bueno, vamos a seguir este... Vamos a... Ah. No, comencemos ya. Perem, pem, pam. Pues... O no, la de bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, chiquilladas. No, pues... hablamos de deportes, ¿no? Sí, aunque suene. Se siente... Se siente una onda que viene del siglo 31 y eso es... ¡Esto es Deporte Chuy! Todo de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Puede ser, no lo sé. ¿Quién sabe la mejor? Tal vez. No grites muy fuerte porque te vuelven a castigar los dioses del Olimpo, Chuy. Pues no, nada, nada, pues, bueno, ya acabamos. Se acabó. Esto fue Deporte Chuy. No, pues empezamos con una noticia por parte de Conmebol. Acuérdense que de febrero a junio siempre se celebra la Copa Libertadores. Ahora hubo pleito, cambiaron, ¿verdad?, el formato del torneo. La madre todavía. ¿Un año entero? Lo quieren hacer de 9 meses, de febrero a noviembre. ¿A todo el invierno? O sea, ya no, para no juntar tantos partidos, supuestamente. ¿Pero van a jugar en el invierno, o sea, de ellos? ¿Por qué? Sí, haz de cuenta, van a descansar junio, una parte de julio. De febrero a junio es una parte del torneo. De mediados de julio para noviembre ya es la segunda mitad. Van a hacer la final a un solo juego, igual que en la Champions League de Europa, pero la bronca es de que este calendario viene a darle toda la torre al fútbol aquí en México, por el torneo de Liga, por el torneo de Copa, también por el torneo de CONCACAF, porque no van a checar los tiempos. Así es que ya están viendo aquí en la federación seriamente en decir: renunciamos a la Copa Libertadores. Acabo que nunca los quisieron. Sí, no, ya siempre fueron los incómodos ahí, como que ahí en México, acomódalo por allá abajo. No, y luego ya es cuando... ¿Vas a ser campeón? No, pues aunque te ganes el partido, no eres campeón de la Copa. Sí, cosillas así, pues está triste, que gacho que hayan hecho eso. Ya se está viendo la posibilidad de poder hacer la final de vuelta en México. Recuerden que al principio del torneo se le explicó clarito a los de México que en caso de llegar a una final, la final de vuelta siempre se iba a jugar en Sudamérica. Siempre. México nunca iba a jugar las finales de vuelta aquí en casa. Nunca. Ni modo, pues vamos a ver qué sucede. Yo creo que se más que ya se acabó el sueño Libertadores. Porque salgan ya, porque es una pérdida de tiempo. Recursos, jugadores se desgastan. Sí, los porque viajes están largos. De Tijuana, largos. Voy a jugar en la Patagonia, allá en Argentina. Pues, o sea, son viajes dos días con escalas, sí. Cansados. Luego tengo que ir a jugar a Perú, donde solamente hay una pista allá en la montaña, y tengo que subir y me voy a desmayar. O sea, no. Sí. Mejor que ya le bajen ya. ¿Saben qué? Gracias. Sí, pues, eso fue una. La otra, mejores noticias. Ya hoy terminó el Mundial de Fútbol Sala en se hizo en Colombia. Llegaron a la final Rusia y Argentina. La gente, aunque no lo crean, apoyaba a los rusos con tal de darle la cuenta a los argentinos. Aún así, gana Argentina 5-3 a Rusia. Quedan campeones mundiales de fútbol sala. Y Irán, aunque no me lo crean, Irán ganó el tercer lugar. Le ganó en penaltis 4-3 a Portugal. Es la primera vez que pues ganan un tercer lugar en lo que fuera de fútbol, pero es un mundial de fútbol sala. Está padre los juegos, se juega con un baloncito esos de 3.5, es muy chiquito. Los poteos así, no está tan duro el balón, los poteos no necesitan guantes. Está emocionante, ahí ves unas jugadas de fantasía muy chidas, los de brasileños sobre todo. Pero las potencias ahí es, Rusia siempre ha sido potencia, Brasil ha sido potencia, España ha sido potencia. Entonces, ahí están las noticias. También hubo finales de torneo de Copa aquí en México, en la Copa MX. Los Bravos de Juárez llegaron a octavos de final, recibieron aquí a los Alebrijes de Oaxaca, quedaron 1-1, se fueron a penaltis y pierden los Bravos en penaltis 5-4 y quedan eliminados del torneo. Desgraciadamente, pues no pasan a cuartos de final y ahí quedó. Esperemos buena suerte para la otra. Lo que no me gustó fue que en el periódico pusieran que era un fracaso. No es ningún fracaso, está bien para lo que hicieron, está muy bien. Pues ya con eso nos vamos, Search. Acabamos. Muy bien, Chuy. Y esto fue Deporte Chuy. Gracias, señores. Muy bien, Chuy. ¿Qué más? ¿Qué más, Chuyín? Pues nada, pues ya se acabó. Vamos a hablar un poquito de anime. Me aventé esta semana una película que tenía ya buen rato de querer ver. Ya le tengo muchas ganas, que se llama Kimi no Nawa, que es Your Name. Que es una película, la película de Makoto Shinkai. Recordemos que es el que hizo la película de ay, ¿cómo se llamaba esta película? Y fíjate, y traía el nombre ahorita. Él hizo una película entre él y su esposa a mano casi en computadora, que se llamaba, no me acuerdo, bueno, es animada, es con efectos de computadora, poquito CG, que le hicieron, duraron más de un año haciéndola, en lo que la historia, la trama, los fondos, las voces. Se llamaba, creo que, Your Voice. Entonces a partir de ahí se hizo muy reconocido Makoto Shinkai. De hecho, llegó a venir aquí a América, a la Anime Expo en Estados Unidos. Esta película, Your Name, se trata de que es una chavita que es una, se llama Mitsuha, y es una estudiante en una población, de una escuela de población rural en Japón. Entonces cierto día ella no quería, no le gustaba su vida, estaba aburrida y decía que le hubiera dado lo que sea por ser un chico de ciudad en Tokio, guapo. Y un día pasa la sorpresa de que está en el cuerpo de este chavo, pero es temporal, así es que no sabe ni quién es él ni qué hace. Entonces cuando vuelven a tomar cuerpos, empiezan a escribirse quiénes son, las mañas que tienen, qué hacen para no confundirse. A partir de ahí se pone buena la película. El problema es de que hay una parte donde te empieza a trabar mucho. Hay como una especie de continuidad espacio-tiempo ahí. Que no, si te lo digo, te arruino la película. La vuelve un poquito te saca mucho de onda lo que está pasando. No sabes qué hay. Dura como una hora 45 minutos la película, está buena. Entonces se la recomiendo. Otras cosas que te puedo decir es de que hizo en 28 días junto la, pues nada, despreció la cantidad de 10 billones de yens. Ah, caray, esa rola, en esa 28 días. Movie en la primera semana que salió en los 28, primer mes, en 28, primer mes, 28 wow. Días hizo 10 billones de yens. Órale. O sea, pues aún así, pues... Billones. Sí. Leslie, ¿cuántos son 10 billones de yens? ¿10 billones? 10 billones, ¿cuánto es? Pues nomás quítenle dos ceros. Sí, sí. Está buena. Una novela de Yuki que le dicen son 100 mil... ¿Qué te dijeron? 10 mil yenes. ¿Cuánto era que le cobraron en el hospital? Y ella, no tengo para pagar. Y luego vimos en YouTube, en Google, que eran $100. En los 80, ¿verdad? Bueno, pues cuando no los tienes, no los tienes. Pues, ¿sí? ¿Cómo le haces? Tengan en cuenta que ahorita el yen está más caro que el dólar. Tengo miedo de decir algo porque lo van a traer como a Andrea Legarreta. Es que el yen no influye en lo que tú compras, Serge. Aquí no te afecta. Si no compras productos japoneses, no te afecta. No, te afecta. No compren claro anime, no pasa nada. ¿Qué tal esto que están hablando? Sentarme. Estaba Chuy hablando de la película. ¿Cuál, Chuy? Your Name. Your Name. Ah, ¿es de esta de Mamoru Hosoda o no? No, es el tipo de Shinkai. Ah, el otro güey. Sí, sí, allá. Voice of the Distant Star. Ya, el que hace todo solo. Que hizo esa película. Ajá, casi él sí. Y su esposa. Órale, que todas. Sí, no, está padre. Digo que le está de comenzar. Es que llega un punto en el que te trabas mucho en la mitad de la película. Ahí como que se junta espacio-tiempo. Para no chata para dar la música, si la quieres ver. Te saca de onda, vuelves a ver unos personajes que dices que ya no los ibas a ver. Pero en sí está buena la película. ¿Sí? ¿Viste toda la película de Skycrawlers? Sí, desafortunadamente sí, la vi en un en los ciclos de Noche de Desmadrados, ¿o cómo le decías tú, Miguel? Cine para Desmadrados. Cine para Desmadrados, cuando me dio la gastritis en la noche, sí, y me la estuve chutando muy... Híjole, no le entendí mucho, aparte por el sueño, por estar medio adormilado, pero sí estuvo un poquito, bueno, estuvo algo mala la película, Miguelón. Ah, sí, está muy mala. Skycrawlers, ¿no? ¿Cómo? Skycrawlers. The Sky, más bien sería como que The Sky Borders. Ah, ja, ja, ja, no. Skyboarding. Sí, Skyboarding, así es. ¿Y de qué nos están hablando? Porque yo tuve que ir al baño con el niño. No, estamos hablando de la película de Your Name. Y ya viniste con Skycrawlers. Your Name, Miguel. Pues también te iba a hablar de otro anime que ya se acabó. ¿Cuál anime? Mob Psycho. Ah, sí, Mob Psycho. La semana ya tuvo su doceavo y último capítulo. Me gustó mucho, está muy buena. También tuve chance de ver uno que estuve viendo que se llama Hitori no Chita, The Outcast, que es de un cómic chino. Pero acá Leslie tiene una opinión de Mob Psycho 100. Que te... Ah, qué bueno. Gracias, Leslie. Ah, ¿de qué están hablando bien? Pues de que ya se acabó. Esta semana vimos el último capítulo. Fue el 12, ¿no? Sí, fue el 12. Y ese me gustó mucho. Ya me animé a leer el manga. Sí, yo leí el primer volumen. Está exactamente igual que One Punch. Bueno, prácticamente nomás que... Básicamente le pusieron una peluca al protagonista y ya queda mob. Está bien bonito, Shigeo. Está bien bonito. Ay. Está bien adorable. Sí, fueron muchos efectos de sí, poderes psíquicos. Mucho display de poderes psíquicos. Y pues, creo que fue como el segundo favorito. Sí, de esta temporada. Sí, fíjate que le estaba contando eso, es de que estaba viendo también el final de uno que se llama Hitori no Chita de Outcast. Ah, sí. Que es de un cómic chino. Qué chido. Nomás que la bronca es de que en el fansub, donde estaba viendo que es de anime FLB. ¿Es anime? Sí, le hicieron anime. Okay. Es de que no le entiendes a ciertos, ciertos honoríficos en China. Por ejemplo, muchos dicen Sho, pero no sé qué significa Sho. Ah, no, pues ahí sí que, o sea, porque hay un personaje que se llama Jojo. Y le dicen, Sho Jojo. Pero lo dicen nada así normal, es que no sabes qué. No sabes por qué. Así que pues hay que buscar en internet. Oh, pero sí, eso sí, la animación está malísima. Como que ¿sí? Lo hicieron con una flojera. Lo hicieron en China. Está muy chafa la animación. Está made in Shinga. Okay. También. ¿Y si fue como algo que transmitieron en línea o en televisión? Pues televisión, fue televisión. Okay, pues se me hace raro. Sí, está... digo que le falta todavía, le falta... ¿Apenas se acaba de empezar? Ya se acabó, de hecho. ¿Ya se acabó? Ok. Pero okay. Sí, está... Ahí va. No, ahorita mi favorito, que se acaba de terminar hoy, es Nari One Day. Sí, fue el mejor de esta temporada. Me falta verlo, el 12º capítulo, ya para terminarlo, que está... Me gustó mucho, superó mis expectativas, pero... Sí, no, el capítulo 11 sí se puso bien intenso. Bien intenso. Oh, sí, en serio... Buenísimo. Ay, no quiero recordar el final. Está, vamos a ver qué tal, ahí lo comentamos esta semana, Leslie. Sí, no, porque tal. Ahorita pues todavía no quiero dar spoilers, porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor sí lo está viendo, aún no ve el final. Exacto. Y me gustó, fíjate, a pesar de que yo no soy muy fan de los, pues, los temas de los mafia, el seinen, la violencia en sí, ¿no? Y este me dejó muy picada, ahora sí que como que ya me abrí un poquito más a si sale otro anime con esta temática, sí me aviento. Quedó así como abierto para una segunda temporada. Quedó un final abierto, pero no dudo mucho que haya segunda temporada. Ya no quedó material para una segunda temporada. Y además todo depende de los ratings que haya tenido hoy, ya define si hay manga o algo. Espero que así haya acabado, ¿eh? Yo digo que ya, que fue un final abierto, pero no va a dar más. Y pues sí, la neta está muy padre, así que aviéntenselo, no se cierren tanto a que ay, no, es que se ve muy aburrido, y hasta se lo mostré a mi hermana, porque ay, qué aburrido los primeros capítulos, y pues que es una historia lenta, no es una historia que empiezan los fregazos en el primer capítulo, ¿no? Pues es algo calmado, pero sí, lo mira, tiene una trama muy detallada, es de que sí te sorprende la inteligencia del protagonista, que tanto no es, no, bien canijo, y hasta el final no sabes si es canijo, ¿cómo está? ¿Qué tan canijo es? Pues preparando la venganza, cómo lo va a hacer, cómo, los sacrificios que tiene que hacer desde el capítulo 10, que estuvo muy triste, Pero está recomendable, véanlo, véanlo por favor. Sí, hemos platicado ya de ese anime. Sí, de pues cuando estaban comenzando apenas, ahorita estamos comentando un poquito de su final. Sniff, sí. Sniff. Sniff, sniff, indeed. Y pues véanlo, véanlo también. ¿Qué más acabó esta semana? Terminó. Ya hace dos semanas terminó Berserk. Ya también la semana pasada terminó el de Inazuma Inazuma. También B Project también ya se acabó, gracias a Dios. Gracias a Dios, se acabó. El B Project, el que me decepcionó horriblemente, ya se acabó. Ya se acabó también Tsukuta. Tsukuta también ya se acabó. Pues ya casi todos se acabaron ya esta semana. Ok, fíjate que estaba ahí en la página de Goyano viendo los nuevos. De los animes, de los más. Los mejores animes según la comunidad internetera. Me imagino. Ahí tenemos ahí una. Les voy a decir así rápido. Hanna-kun quedó en 15º. El de. ¿Hanna-kun? Ajá. Pues está tontillo. Hay uno que se llama This Art Club Has a Problem o Kono Biyutsubu ni Wamondai ga Aru. Salud. Danganronpa 3, Masu Gakuen HXH. Oh, está la de Dragon Grandpa ahí. Que está como que muy ecchi. Pero sí. En cosa curiosa, en el top de los peores, fue el anime número 1 calificado como el peor anime de esta temporada de verano 2016. ¿Cuál? ¿Dragon Grandpa? Maso Gakuen HXH. Luego aquí está el de Amama. Bueno, como algo que Masuma, no vería yo. Está entre los mejores, sí, entre los 15 mejores. Los animes de Danganronpa, 91 Days, New Game, Orange, el de Chocobo. ¿Orange están mal de los malos? No, en los Orange ya también ya se acabó el fin de semana pasado. De esta temporada, Relive, Mob Psycho y Re:Zero. La segunda temporada creo que es de Zero. Vámonos a los peorcitos. Señores, por favor, no me decepciones con todo. Aquí está Chirdanchi. Sí, la neta sí estuvo bien. B-Project, ahí sí, también. Tienes, Ambirch, también. Servamp. También, Secret, también. Scare Rider Sex. También, también. No, más o menos. And Ride, menos. Love Life Sunshine. También. Sí. Uno que se llama Under the Dog, que son como ovas, que nomás vi uno. Se quedó como que chido, pero nunca vi nada más, no salió más. Otro que se llama Binan Coco Chiquiu Wey. Es de los chicos que se convierten en trajes femeninos. ¿Cocos? Ajá. Oh, de la serie esa que ya es la segunda temporada. Power. De Transformers Adventure, ahí están. Hatsukoi Monster. No, Hatsukoi Monster. Bueno, sí, la neta. Re:Zero, Berserk. Oye, ¿y Shaburo no Hachi no está por ahí? Shaburo no Hachi no, está Tabu Tatu. Y en primer lugar, que está calificado en el otro tema como los mejores, está Masu Gakuen HXH. ¿Y Yu-Gi-Oh! Wow. ¿Y Adventure qué? ¿Dónde quedó? Es que ese ya está como que en la serie ya de los normales, ya que a todo el mundo le gusta como Dragon Ball. Es ese otro nivel, que sí, está entre los chidos, ¿no? Dios. Que no necesita ser calificado, Miguel. Es el God Tier. Neta, la verdad. No soy Lord Moon. Fíjate que Hatsukoi Monster, lo que hicieron es que... La historia en sí está rara, porque... Pues ya como les había platicado, el protagonista es una chica de preparatoria y un chico de primaria. Pero aquí como que le hicieron más tonta la historia de lo que es el manga, porque en el manga tiene sus momentos dramáticos en que obviamente la chava sabe que pues una relación así no se va a poder nunca, ¿verdad? Porque aunque crezca el chavo, pues es otro rollo, ¿no? Y aquí lo hicieron, se enfocaron mucho en el lado infantil del personaje, pues ya sé que es un niño, ¿eh? Pero se enfocaron más en las tonterías que hacía el personaje. Y arruinaron toda la trama romántica. Toda. Porque claro, pues es más comedia que romance, pero también lo poco que había lo arruinaron por completo. Entonces el final que le hicieron estuvo bien, bien, bien chafa. Es que entiendo por qué está en la lista de los más feos y los más gachos. Según esta página, Goya. Y no, pero sí estoy de acuerdo, porque también Shirdanchi te lo promocionaban que se iba a tratar como un anime de deportes. Ajá. Como Days, por ejemplo, no estuvo tan mal. Sí. Pero no, era más trama de los personajes que, es que mi hermana ya se deprimió porque ya no le echo porras en sus torneos de judo. Ay, amigos, ayúdenme todos. Y, cada capítulo era una tontería de ese tipo. Entonces, pues ya, la acción nunca hubo. Yo no sé si va a haber segunda temporada y espero que no haya segunda temporada. Que no vale la pena verlo. Ni la animación estuvo tan padre tampoco. Y ahorita lo que estoy esperando con ansias son Uta no Prinsama, que ya la cuarta temporada, que son de mis idols, number one. Estoy esperando Token Rumble, que es el primer anime, porque van a salir dos. Y este está enfocado como a los chicos espadas más jóvenes, que los chotas, por así decirlo. Va a salir también Sangatsu no Lion, que es de la misma autora de Honey Clover. Ajá. Honey sí. Clover. También estoy esperando Cheating Craft. Uh-huh. Watashi ga Motete Dosunda, que es el que de la chica, no sé si les había platicado. Bueno, Sergio sí, ya estarás harto de... Es de una chica que es una super fujoshi. Ella sí es fujoshi. Esas viejas que les gusta los del yaoi. Pues a mí no me gusta, pero hay muchas tipas que sí. Hay viejas que sí. Pues sí, está obsesionado con los Otome Games y todo, y está obsesionado con uno en especial. Y hasta tiene todo su cuarto forrado de él y todo, ¿no? Y tiene una amiguilla ahí también que le sigue la corriente. Eso resulta que en el juego se le muere el personaje y ella se trauma toda y falta a la escuela una semana. Tengan en cuenta que la chava era una gordita. Pues una así, pues así súper esponjosita. Una jamoncita. Y el caso es que ya cuando sale esta semana, ya que la empieza a buscar su mamá y su hermano, pues ya resulta que es toda una belleza, ¿no? Súper bubona y súper bonita, ¿no? Porque no salió en toda la semana. No comió y se puso súper buenota, ¿no? Órale. Pasa todo el tiempo. Sí, sí, ojalá ya sí fuera, ¿verdad? Ajá. El caso es que ya llegando a su escuela, pues ahora sí ya tiene su harem de cuatro chicos y una chica que están súper enamorados de ella, ¿no? Uh-huh. Pero ella está enamorada de sus personajes. Entonces, pues, de hecho ella se la pasa fantaseando escenas románticas entre los chicos, que realmente ella con uno de los chicos. Y está curiosito, está chistoso el anime. Aquí le pusieron Kiss Him, Not Me. Oh. Así. Oh, okay, sí. ¿Qué más, Chuyito? Pues nada, mira, aquí tengo la lista, estaba comentando la search este de Niambo, que es inspirado del personaje Niambo, del gatito que es Dambo. Es que Dambo. El personaje sale en el manga Yotsuba. Ah, exactamente. Es un capítulo donde como ya sabes, el manga Yotsuba es sobre la vida de una niña de 4 o 5 años que se llama Yotsuba, ¿no? Está muy suave, es del mismo autor de Azumanga Daioh, entonces está muy bueno. Muy slice of life, está muy bonito, muy recomendable. En uno de sus capítulos, Yotsuba va y visita a su vecinita y la encuentra a la vecinita con una compañera de clase y están probándose un traje de robot hecho con cajas de cartón. Entonces, como la niña pues está muy inocente, le hacen creer que en realidad es un robot, ¿no? Entonces, el robot se llama Danbot. Imagínate un robot hecho de puras cajas de cartón. Entonces, lo que se me hizo muy chistoso es que al final del capítulo la niña se va con el traje puesto y le hacen creer a Yotsuba que se va a ir volando. Entonces, cuando sale Yotsuba corriendo a la calle a ver por dónde se fue volando el robot, va pasando un avión a muy alta altura, va dejando una estela esas de vapor, ¿no? Ahora dicen que son chemtrails, ¿verdad? Entonces la niña se imagina que en realidad es el robot que va volando, que ya se va. Eso se me hace muy suave. Está muy bonito. Ese Pero fue muy popular el robotito, el diseño del robot, tanto que le van a hacer su manga donde salen con orejitas de gato, ¿no? Son esos robotitos con orejitas de gato. De hecho, creo que hay más figuras de Dambo que de Yotsuba. Que de Yotsuba, sí. Ajá, okay. No, pues mira, está ese. Estoy viendo aquí que va a haber un nuevo anime de Universe, de Digimon, que se llama Digimon Universe Supply Monsters. Estoy viendo de los que me interesaron así por encimita, Working, es una comedia, ¿Es segunda temporada o qué onda? ¿Ya había salido algo de Working, no? Sí, haz de cuenta, es un manga John Coma, entonces, de situaciones, de cuatro cuadritos, es de, se llama Wagnai, el restaurante donde trabajan los protagonistas, y sería como es la relación, pero de otro de Stone Wagon, nadie en otro lado, que nada tiene que ver con los personajes que ya conocemos de esta serie. ¿Qué más tienes? Déjame ver lo que tenemos por aquí. Estoy viendo uno que ¿dónde está? Déjame la veo mucho fanservice para mujeres. ¿De veras? Yo veo más para chicos, pero pues, no sé. Se me hace que el campo está más o menos equilibrado al respecto. Sí, yo creo que ya está más o menos equilibrado. La segunda temporada de Stray Dogs, veo por fin el anime de Drifters, de Kota Hirano, el autor de Helsing. Una secuela de Haikyuu. Está viendo esto. También está uno que han estado promocionando mucho, el de Fune wo Amu. Que es como slice of life también. Ajá, sí, creo que tiene hasta película. Es una novela. Viene de una novela. Sí. También vi el primer capítulo de Dreamfest, que está basado en uno de los juegos que tengo aquí en mi. Que es una app también. Es igual de idols. Lo que me llamó la atención es que mezclaron, o sea, la animación regular de un anime y parte como en 3D, como los que salen, como salen tal cual en el juego, y eso se me hizo curiosito. Se ven raros, porque pues, obviamente la animación 3D todavía no está lo suficientemente chida para ver si sí, sí, sí. Más anime. Ajá. Pero me gustó, o sea, se ve ese detallito, me gustó. Okay. Sí, pues vi uno que sí me llama la atención, pero va a salir hasta octubre 22, se llama Luger Code 1951. Es una guerra entre... ¿cómo podemos decir a los un humano que puede transformarse en un lobo? Tal cual. Nombre lobo. No es un hombre lobo, es licántropo. Ah, un nahual. Pues sí, sí, era una especie de nahual. ¿Nahualo? Es una guerra entre nahuales, por así decirlo. La segunda temporada de Jin, que está muy bueno. Uh-huh. Yuri on Ice. Me da mucha risa el nombre. Que son chicos guapos aquí Yuri siguiéndolo. On Ice. No será la de. Yuri on Ice. Yuri on Ice. Sucede. No, sí, ya me llamó la atención. Triple ¿Qué más ando viendo por acá? Kaito Joker. Tiger Mask, la de luchador. Un luchador que tiene su anime, la de Tiger Mask. O el personaje de Tiger Mask. ¿Qué más ando por acá? Déjame ver. Es que son bastantes títulos. Ya saben, por favor. Occultic Nine, que es del autor de Steins Gate. Que eso sí, viene, no tiene fecha. La segunda temporada de Bubuki Buranki. Brave Witches, que es de la un spin-off de Strike Witches. Que aunque mucho, sí, es medio. No fanservice, porque no. Pero son chavitos que son como aviones. Pero al menos no está tan... Fíjate que no está tan jalado como la de Kantai Collection. Barquitos Moe de guerra. ¿Las de Kantai Collection? Sí, Espero Drifters es la de las que más, ¿Cómo dijiste que se llama la de los chicos patinadores? Yuri on Ice. ¿Yuri on Ice? Ok, ya no se me olvidó. Yuri on Ice. Y pues ahí están. Ah, ya lo vi. Yay. Están los títulos. También veo uno que se llama Long Riders, que es como que versión femenina de Yowamushi Pedal, que es de ciclistas. Vamos a ver qué tal está esta temporada, señores. Tengo un preview de Yuri on Ice, el opening. Empieza con esa de ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Pero en japonés. Es Daylight Shinruru Outsideruru Desire. Que la tormenta terminó, ¿no? Y solo ha salido a brillar. Oigan, hablando de anime, ya que vos un minuto, llega su hora anime de Fall Preview 2016. No, estamos hablando, sí, tú hablas, Miguel, no te preocupes. No, pues este es el Fall Preview Miguelón. Anime 2016. Hablando de anime, voy a hablar de otro juego que es de anime. Échale, esta. Que es el juego de los Caballeros del Zodiaco, Alma de Soldado, que estuvo en oferta la semana pasada. A $14.99 en el PlayStation Network. Digital, por supuesto, ¿verdad? El juego lo compré porque tenía el detallazo, debido a que no sé quién le echó las ganas, ¿verdad? Namco Bandai, de conseguir la mayoría del elenco original, sobre todo los Caballeros de Bronce, para que doblaran las voces del juego. ¿En español neutro latino? La voz de Seiya, la voz de Yoga, que es Yoga, es el de Vegeta, ¿verdad? René García. Y luego el de Seiya, que ya falleció, Jesús Barrero. Barrero, sí. Y pues, todos ellos, ¿verdad? Pues, Atena y hasta Hilda y todo el Kiki y toda la madre. El chiste de que pues está muy padre la... O sea, se ve padre. Está muy padre porque no trae doblaje en inglés, fíjate. Ni siquiera opción de doblaje en inglés. Es japonés. ¡I'm Shiro! Ajá, está en japonés original, español latino y en portugués brasileño. Órale. O sea que también agarraron las voces, yo creo, del elenco. Ajá, de allá, Brasil. De aquellos lugares, ¿no? Órale, qué suave. Fue un detallazo. El elenco original para México, ¿no? Sí. Y fue un detallazo porque pues seguí, le echó como que mucho más valor agregado al juego. El juego está regular, es un juego de peleas, pues bueno, ¿verdad? O sea, nada acá sube. No es Street Fighter. Sino acá. 4 o 5. Super súper profundo ni nada, pero el chiste es de estar leyendo las voces de Meteoro Pegaso. Sí. Como se estaba viendo jugar y se sentía chido. Se sentía a pesar chido. De que no me gustan los Caballeros del Zodíaco. Sí, ándale, está chida. Y luego tiene modo de historia. Entonces tiene todas las sagas de la serie. La saga del Santuario, Asgard, que se fue de puro anime. Poseidón, Hades y la nueva que salió el año pasado de la de Alma de Oro. Entonces es un chorro de juego. Y por $15, que serían, ¿qué creo? Son unos 300 pesos. Sí, 500 baros. No, 300. Porque en Meite son 380. Sí, unos 4. 300 pesos. Entonces está bastante aconsejable. No sé si lo puedan localizar en las tiendas como en Summers, que nunca bajan de precio, por lo malo, ¿verdad? Ajá. Pero os puedo decir que en Estados Unidos no se encuentran las tiendas. Entonces es pura descarga digital. Pero está también tienen físico. Está en disco, pero hay que pedirlo en Amazon o algo así. No, pues no. Y pues de comprarlo a 30 o $40 en Amazon, a 14 en el PlayStation Network, pues de volada. Está bien, me sorprende porque el PlayStation Network son bien careros, son más caros siempre que Microsoft, que Xbox, sí. ¿Se te hace? Sí, me parece que sí. A ver, a lo mejor, fíjate, sí. Tal vez. Hasta las suscripciones al servicio de Xbox es más barata que la de PlayStation. Ahora sí ya va a ser $10 más barata. ¿Perdón? O sea, ya va a ser más cara la PlayStation Network, va a costar $69.99. Oh. Otro detallazo que pude conseguir ya por fin en su último año de existencia, antes de que lo descontinúen por el nuevo Project Scorpio el año que entra, el Xbox One. Compré el Xbox One edición de Quantum Break, el blanco, que está bonito, ¿verdad? El detalle que, pues, compré el juego de Halo 5, ¿verdad? Llego a la casa, instalo. Una hora en bajar un update de giga y medio. Bueno, pues ni modo. Ya meto el disco de Halo 5. Ah, hay un update. Miguel, hay un update de juego Halo 5. Vamos a instalar 40 gigas en tu disco 2. Ah, caray. Ah, pues bueno, ya. Ajá. Y es todo el juego, ahí, ¿no? Ahí son los Blu-rays. Ajá. Y así está el juego del disco. Luego, antes de empezar, hay un update de 95 gigabytes. Ay, no manches. 95 gigabytes. Sí, pues, ¿qué traes, juego? Pues, ¿de cuánto es tu disco duro? De 500. Pues, no, ¿cómo? Ya se acabó la mitad, yo creo. Ah, caray. Es que usted de que bajó todo el internet. Y, ajá, pues, tardó casi 12 horas en bajar 95 gigas. Bastante. Holy moly. Y es el detallito que ya no me acordaba por qué no me gustaba tanto la Xbox. Porque los parches son gigantemente ridículos. Eso. Y los del PlayStation Network, pues, son un poquito más manejables en lo que no te hacen bajar todo el juego otra vez. Es horrible. Y ahora quieren vender todos los juegos así. Tienes que... Incompletos. Y luego ya le tienes que bajar los parches. Y ahí te la llevas, ¿no? Ajá, y ahí sí la llevas. Sí. Pues ahorita no he tenido tiempo de jugar. Pues nomás lo compré. Ajá. Uh-huh. Y como estaba bajándose el app, me puse a jugar otra vez Halo Zodiaco. Porque lo tengo por PlayStation 4. Uh-huh. Entonces estaba jugando más Play que Xbox. Y eso que lo acabo de comprar. Así que ahorita no tengo nada de reviews. Porque pues... Estoy porque, ocupado. Porque estás ocupado bajando updates. Sí, bajando updates y jugando Saint Seiya. Sí, es la cosa. Sí. Sí, Serge. ¿Algo más que te hayas comprado últimamente? No, nada, he estado muy muy tranquilón. Estuve jugando un jueguito en el PS Vita, que es como un clon de Defender. Se llama... Ay, no me acuerdo el nombre. Son unos gatillos. Si alguna vez has jugado Defender, eres una nave. Ajá. Y luego tienes... Hay como unos humanoides que andan caminando en la superficie del planeta. Y los tienes que rescatar de los enemigos que se llaman... Son unos mutantes, unos landers, que si se llevan al monito hasta mero arriba de la pantalla se convierten en mutantes y ya te siguen. Pues este también es básicamente como Defender, pero el lugar... Son gatitos que están sacando leche de las placas tectónicas del planeta. ¿Leche? Ah, órale. Sí, leche. Esa es la historia así de interesante. Okay. Entonces tienen unos aparatos que están sacando, bombeando la leche del mar. Ah, porque eres una nave que está en el mar, ¿no? Y los atacan diferentes enemigos y tú tienes que defenderlos. Pero básicamente es el mismo gameplay que el Defender de 1980 y tantos, ¿no? 82. Sí, eso fue lo único que estuve jugando así un ratillo. Me desesperaba que si no derrotas al jefe y pierdes, tienes que volver a empezar desde cero con todas... O sea, vas incrementando el poder de tus armas en cada uno de los escenarios para llegar al jefe. Pero si pierdes, pierdes todo lo que habías avanzado. Entonces, ¿no más? Como Rogue. Tipo Rogue. Imagino, pues... No había, no llegué a ningún punto de grabar, de guardar mi progreso para seguir adelante. Pero sí, ahorita que encuentre el nombre del juego te digo. Lo que lo vi dije, ah, qué raro. Y me acordé pues de Defender y le estuve picando un ratillo. Vale. Y es un clon así muy muy parecido a Defender. Del PS Vita. ¿Todavía existe? Sí. ¿Todavía lo usas? De vez en cuando, pues no te estoy diciendo. Una vez al año. ¿Vande? Una vez al año. Una vez al año lo saco y lo cargo. Se llama Aquakitty. ¿Aquakitty? Milk Mind Defender. Aquakitty. De la compañía Tikipod. Sí, y ellos mismos lo admiten. Dice, Aquakitty es probablemente el más puro clon de Defender en muchos años. El Vita como que nunca encontró su mercado. Ya es que querían hacer como juegos de, como el error del PlayStation, del PSP, que eran juegos de PlayStation 2 portátiles que no funcionaron muy bien. Como que el PlayStation se enfoca más también en traer mucho juego japonés. Pues que no hay de otra. De anime, tipo anime. Es puras novelas gráficas y casi. Sí, novelas gráficas. Semi-hentai, casi. Sí, así es. Ese de Senran Kagura y. Senran Kagura, sí. Y, que son de puras chicas acá de peleas. Monas, ¿no? Ajá. Y, sí. Ajá. Y los Otome que. Lady tiene. ¿Cuántos Otomes tienes en PlayStation Vita? Dos. Dos. Pero hay varios, ¿no? Hay más. Sí. Y claro, en Japón hay, hay cantidad mucho. Enorme, ¿no? No, no. Ahorita mismo no me vería si eso fuera. Fíjate, y una máquina que pues considera que fue un fracaso. Fíjate, yo le quiero mandar un saludo a mi amiga Mari Sampers, San Milán, vive en Veracruz. Somos amigos desde los 80s. Siempre que me meto al PlayStation, aparece ella jugando con su grupo de amigos Final Fantasy, el que está en línea, 15. Sí, entonces se me hace curioso porque siempre que prendo el PS Vita también te avisa y puedes ver el juego que están jugando ellos. Y puedes escuchar lo que están platicando mientras juegas. Y tú también puedes participar en la plática. Entonces me dice ella que le gusta mucho el juego. Y es el único juego en el que ella de veras ha invertido tiempo pues su tiempo y dinero. Porque está muy muy suave. Y sí, se ve muy chido. Pero yo no tendría la paciencia para un juego así. Pero qué suave que, ni para ninguno tampoco. Que se la pasan chido. No, sí. Es que yo soy como el vato ese del... El Lawnmower Man. Que nomás samplea cosas de madre. Porque todo va muy rápido. Entonces... Quiero tragarme el mundo entero, pero no me alcanza el tiempo. El tiempo se te va. Sí. Cuando me convierta en energía pura, entonces ya. ¡Oh! ¡Nirvana! El Puppet Master. Estás convirtiendo en el Puppet Master. Sí, sí. Bueno, les recomiendo el Aquakitty, que está simpatiquillo. Nomás el rollillo ese que son gatillos sacando leche de la superficie de las placas tectónicas me causan un poquito de ruido, pero está muy simpatiquito el jueguito. Sí. Pues, ¿qué más? ¿Qué más, Chuyín? Pues nada, estaba jugando yo también. Sí. Oh, man, qué machín, bueno. Ah, bueno, qué machín, pero bueno. No, qué machín, pero digo, primero. No puedo decir nada porque estamos en la casa de Miguel y Ceci, pues los interrumpimos y pues me corren. No digas nada. Y vete, primero las damas, mejor. No diga nada y vete de mi casa, por favor. Ya lo dice Miguel. Crash. Rompe la ventana otra vez. No, voy a abrir la puerta. Slam. Cachunk. Sí. Cachunk, ¿qué son? ¿Cómo se llama el juego de los Caballeros del Zodíaco en el PlayStation? Pues ahí se llama Soldier's Soul. Agárrame acá, Leo. Ah, pues... Hoy empieza el Inktober 2016. Ya empecé yo aquí con un dibujito, ya lo acabo de terminar. Un Goku, como siempre. Oye, es así que no había una lista a seguir este mes para Inktober. Sí, aquí la tengo. Que creo que tienes que empezar con algo de miedo. No, la lista oficial, bueno, que yo encontré y que vi que otra gente compartió. Ajá. Son palabras así al azar. Sí, por ejemplo, la número uno es fast, rápido. Ajá. Y ya, tú la interpretas como... Como tú quieras. Como tú quieras. Entonces, ¿tú interpretaste eso hoy? Con un Goku corriendo rápido. Ah, muy bien, muy bien. Hola amigos, soy Goku. Sí. Luego, lo vamos a subir como imagen del podcast. Luego mañana sigue Noisy. Noisy. Ruidoso. Ruidoso. Y lo collect, de coleccionar. Hungry, sad, hidden. O sea, nomás pone una palabra así y yo creo ya tú lo interpretas. Porque estaba viendo que otro compañero del Facebook... él interpretó la palabra fast como un sketch rápido. O sea, hacerlo rápido ya. Y así que... Pero bueno, es el chiste. Y si no quieren seguir la lista, pues pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero el chiste es que sea entintado a mano, no a computadora. Sí, pueden hacer un sketch previo y entintar sobre de él o irse directo a entintado, sí, en blanco y negro o color, el entintado como ustedes lo quieran. Pero el chiste es que es son práctico. 31 dibujos este octubre. 31. Sí, del año 2016. A ver si ahora sí lo completo. Y y pues anímense, porque pues sirve como de práctica. Pues para... Yo creo que yo lo intenté el año pasado, pero nomás duré como 3 días y ya... Sí, sí. Yo el año pasado sí lo acabé, pero a veces me atrasaba, me quedaba en el 7 y luego de repente ya era el día 13 y me ponía así a avanzar los que, y lo subía así en un montoncito. El chiste es subir uno diario, no un montoncito, y no, y al principio trataba de hacerlos en hoja arándito y al final así en un papelito que encontraba rápido, ya los hacía. Ya, pero el chiste es de que sí intenté acabarlo y pues sí pude, pero a ver cómo me va este año. Pero sí lo voy a hacer la lucha, a ver quién más le entra. ¿Y qué más? Y pues ahora fuimos a la feria del libro, Miki y yo. Sí. Miguel. Miguel. Miguel. Yo lo conozco como Miguel. Y es en, bueno, para los de Ciudad Juárez, es aquí en Cibeles este año. No sé las razones por qué se hizo ahí, todavía nada. ¿Es gratuita la entrada? Es gratuita la entrada. Ni yo. Y pues de hecho me gusta más acá en Cibeles a mí, porque Misiones era en el estacionamiento y bueno, ahorita ya no hace tanto calor, pero por lo general a veces todavía hace calor a pesar de ser octubre aquí. Ajá. En Juárez hace calor. Dime a mí, yo estuve 10 días, 12 horas diarias en Misiones. Estaba medio canijón. No, ahorita no sé de dónde habrán sacado lana, porque se supone que no iba a haber Feria del Libro. Sí, algo así había escuchado yo también. Un, no sé si para el otro año como esté, porque va a haber recorte. Uh-huh. La del año pasado estuvo muy chafa. Sí. No tenían personal para nada. Nada, sean como 6 personas para todo el evento. Estaba este canijo. Sí, acá pues Pancho no... parece que él está ahorita en parte de los organizadores. Ajá, y todo. Sí, pues es que mira, la bronca fue esta, de que todo el personal que está en Ichikur fue despedido, casi todos, más del 50% del personal fue despedido, y quedaron como 6 personas, incluyendo al jefe de la delegación, imagínate. Quién sabe si Cibeles habrá cooperado o algo, claro, para, no, sí que para no hacer el evento. Ay, realmente no sé, pero el chiste es que está ahorita haciendo y creo que van a estar hasta el 9 de, octubre. Ajá. Y parece que están de 9 a 9. Ajá. O sea, me gusta porque ahora es temprano y luego me gusta porque es en interior. Llueva, haga frío, haga calor, lo que sea, está bonito el ambiente, ¿verdad? Oh, sí, no, es muy agradable y aunque es un espacio muy reducido, sí hay mucha mercancía que ver y todo muy agradable. Uh-huh. Y a pesar, no se siente amontonado ni nada, o sea, se siente bien el lugar. Y parte del evento está, bueno, empieza como en el pasillo. O sea, yo pensé que iba a ser puro pasillo. Ajá, sí. Nomás que llegamos ya a una zona central del centro de convenciones. Sí, sí, sí. Y de repente ya volteabas a la izquierda y estaban unas puertas abiertas en donde se abría a los que son por lo general los salones para eventos. Y, o sea, se abría así grande y estaba, pues, bastante amplio. A lo mejor faltaron puestos, a lo mejor no fue tanta gente. Y parece que este año están, enfocados en niños y jóvenes, las lecturas. ¿Sí? De hecho, pudimos ver mucho manga. Hay una... La Panini, sí, de manga. Y lo puedes... Hay varios puestos de los de 656 de aquí de Juárez y así... En colectivos y, por ejemplo, Miki y yo llegamos a una de los puestos, ni me acuerdo cómo se llamaba el puesto, pero luego en la parte, bueno, y nos acercamos ese porque nos dijo Pancho, que es de 656, que estaban ahí vendiendo un libro, El Principito, en cómic, y dice que estaba muy suave, y nada más pasamos, seguimos la portada y nos seguimos en ese mismo puesto. Y abajito, en una parte de abajo, están ya libros como de videojuegos y de anime. así interesantes de, por ejemplo, Mickey compró ese Metal Gear Solid, el legado de Big Boss, y yo me compré el que se llama Magic Island, a Sandland, es como un libro de Akira Toriyama sobre todas sus obras y dando un repaso en sus obras, en por qué empezó, cuándo nació, de qué se inspiraba para crear ciertos personajes. Ajá. O para ponerles nombres y así. No, pues realmente no lo he leído mucho, apenas llevo, lo he estado hojeando. Y pues había más cosas. Yo quiero llevar a mi niño grande porque le gusta andar ahí agarrando libros. Y pues dense una vuelta para que estos eventos sigan continuando, ¿no? Que se vea que va gente y todo eso. Ajá. ¿Qué más? Pues sí, nomás eso tenía yo que hablar de ahora. Y pues esperamos. Ah, y el 22 de octubre ya quedó. Para la gente juarense que nos esté escuchando y quiera irse a divertir un rato, a dibujar, sketchear, hacer lo que sea, vamos a hacer un reto 4x4. Hacer 4 páginas de cómic en 4 horas en Plaza de las Américas, aquí en Ciudad Juárez. Sí, va a empezar a las 12 y terminamos a las 6 más o menos. Por ahí, no, aquí no tengo el link al evento, pero ahí se los ponemos en el Facebook y en la página de Changoleón. Están invitados todos para si quieren ir a dibujar. Oh, si quieren ir a dibujar, si o de, quieren o a ver. Ir a ver o a uh-huh. ver amigos, conocer nueva gente, lo que sea, pues para que vayan y se den una vuelta y ahí sí. Los esperamos. Así es. Vamos a estar, creo que en la parte, en Plaza de las Américas, en Ciudad Juárez, en la parte donde hay un templete. A un lado de la. ¿Pista de hielo o no, del otro lado. A un lado del Esmar. Sí. Es que ya me quedé pensando porque se me hace que Temo nos había cambiado el lugar, pero mejor lo voy a preguntar. Pero bueno, ya estamos. Bueno, pero es en Plaza de las Américas, sí. Tampoco está tan gigantesco el lugar y ajá. Tan que se vayan a perder, así que si no estamos de un lado, pues pueden ir del otro. Y ahí los esperamos el próximo sábado, 22 de octubre, ya casi finalizando Inktober. Bueno, ¿algo más, muchachos? ¿Qué onda? Pues nada más, Search. Nada más. Pues bueno, ya pasamos la hora de Changoleón Podcast. No tenemos comentarios No. Esta del semana, pero... pasado, sí. Sí, pues vamos a mandarle saludos, un saludo a Lord, que nos dejó un link a un cómic que se llama Tradiciones, Leyendas y Tradiciones de la Colonia. Y sí, recuerdo haberlo visto en los puestos de periódicos, de revistas hace muchos años. Ahí nos deja el link en los comentarios, ahí pueden meterse a bajarlos y a leerlos. Es Tradiciones y Leyendas de la Colonia .blogspot.mx. Y a quién más le mandamos un saludo, Chuy. Saludo a Lord. A toda la gente que nos escucha. Ahí estamos a Charlie Nash, que el Tutsi. Tutsi, que también nos escucha. Ahí un saludo a todos. Y al Manny Morales también, que dijo que iba a venir, no vino. Pero bueno, ahí le recordamos para que venga. Sí, exactamente. Sí. Colorear, Manny. Por. Sí. Pues, vámonos, señores. Bueno, pues entonces nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. ¡Vámonos! Hasta luego, bye. Bye. Dios.